Buenas tardes, oyentes de Marea Básica. Aquí estamos otro domingo más, 11 de agosto, con un calor que cae en vertical, una cosa brutal. Y llevamos 4 meses acampados en frente del Ministerio de Sanidad y de Igualdad y en la acampada en el, delante del Ayuntamiento. Y tenemos, hemos traído hoy a una compañera que lleva, que tiene un par de cosas que contarnos. Hola, Lola, de Grana. Sí, hola, buenas tardes. Y yo más que hablar de la acampada, me gustaría hablar de otros temas, porque yo llevo 8 años en la calle, por acá y por acullá, y conozco prácticamente todos los albergues de España, bien de Cáritas o bien municipales, y yo quiero un poco pues denunciar lo que está pasando en esos albergues con los fondos públicos, con las ayudas, y un poco comentar eso. Pues ahí ya empezamos a romper el bacalao directamente. ¿Por dónde empezamos, María? Cronológicamente, si quiere. Como quieras tú. Bueno, no. Al principio, cuando caes a la calle, nunca piensas que te va a tocar a ti. Tú tienes tu familia, tú tienes tu empleo, tú tienes tu vida. Nunca crees que te va a tocar. Ve a la gente que es la cola de los comedores, crees que son alcohólicos, drogadictos, putas. ¿Qué te crees? ¿Qué crees? Cualquier cosa. Luego, cuando te toca a ti, oh, madre mía, te pones en la cola del comedor mirando para la pared para que no te conozcan. Y no es verdad, cada persona es un mundo y cada uno llega a esta situación por cosas tan diversas, por circunstancias tan pario y pinta, que cualquier día le puede tocar a cualquiera, que nadie se siente libre de esta situación. El 99% de la gente, en cuanto pierdan el trabajo a los 3 meses, están en la calle. No, tampoco es así, Ricardo. Piensa que la gente que estamos arraigada a su familia, que tiene muchas raíces con la familia, con los amigos, con... Pierde el trabajo, pero la gente es muy solidaria. Le ayuda el padre, el tío, pam. Los más vulnerables somos los que, o hijo único, o estamos, los que no nos llevamos bien con la, por H o por B, no nos llevamos bien con la familia, no estamos arraigados bien en el, ahí es donde empieza el problema, en verdad. Yo creo que la gente que se puede salvar es la gente que está tiene más raíces con su barrio, con su familia, con su entorno en particular. Pero que vamos, que en 3 meses, si perteneces a este grupo que me estás relatando, te puedes ver en la calle por una triste depresión, a lo mejor. Sí. Bien sea la depresión tuya o bien la del familiar con el que estás viviendo. Que si te coges, le gira el cable, bueno, perdón por la presión. No, le da una aquí depresión. Se habla claro. Bueno, eso es lo que digo. No solo a ti que te puedes coger una enfermedad plaf. A la persona que tiene la tubera, pues le da y entonces dice, no, pues fuera de mi casa, que la casa es mía. Y entonces, ¿dónde voy y qué hago? Y pues está fuera. Ya está fuera. Ya está. Y en ese periplo por los albergues, que empieza a contarme algo. Madre mía. Voy a empezar a hablar de Cáritas. Si te parece bien, Ricardo. Ah, me parece fenomenal. Yo, Cáritas, quería un poco desmontar el... No sé qué la gente piensa que es Cáritas. Lo tiene Cáritas, a lo mejor muy idealizado. Sí, pero eso es... En Cáritas somos números. No sé de dónde les llega el dinero. Tienen varias subvenciones, le ayudan, reciben, recogen. Ese dinero no le llega al pobre. Ese dinero no le llega al hambriento. Ese dinero no le llega... Incluso los contenedores de ropa que tiene Cáritas, se supone que para la gente desfavorecida, ni siquiera eso es verdad. La ropa que tiene Cáritas en sus contenedores, fehacientemente lo sé porque lo he visto... Lo cortan en trapos, se le quita las costuras, se le corta los botones, se le corta las cremalleras, se corta un cuadradito, eso lo hacemos los sin techo, la gente que va de paso, y la venden a Altos Hornos de Vizcaya. ¿Qué te parece dónde va la ropa? Y eso es beneficio para ellos, porque desde luego el dinero que le cueste el camión no lo reparten a nosotros. O sea, es un negocio redondo. Explícalo un poco más porque no, yo creo que no lo han... O sea, que ropa nueva... Sí. Perfectamente nueva. Perfectamente, ropa de bebé que tiene 2 meses de uso. Ropa de invierno, ropa buena, que vea cualquiera en la calle que va con 7 jerseys finos porque no tiene ropa. ¿Y qué demonio? Voy a decir el sitio. En Reynosa, de Santander, te dan un desayuno, una comida y una cena. Te dan un dinerito, creo que son 10 euros, por trabajar mañana y tarde. El trabajo es con unas tijeras, cortar la ropa, cortarle, ya te digo, puño, todo lo que pueda entorpecer a la maquinaria, que es donde va a limpiar la grasa. Y pues nosotros no sabíamos dónde iba la ropa. Hay una camiseta que me hace mucha falta y la veo nueva y digo, ¿me la puedo quedar? No, no te puedes quedar nada. No nos dan ropa a nosotros, no nos la dan. O sea, que pasan la ropa por vuestra mano y... No, que la pasan y digo, ¿qué pantalón? Es de mi talla. Ni se te ocurra a cortarlo y luego pues... Pues luego... Esto es como hacer pasar platos pues... de comida delante de un hambriento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, tú le tienes que encima poner la sal. Claro, encima tú le pones la sal, le pones el perejil y lo pasa. Le tienes que cortar los botones, la cremallera y tú lo ves pasar. Ostras, qué pena. Cuando digo, ostras, mira, o sea, de bebé, de 6 meses, de un año... A la basura no va, es un negocio, va para ellos, lo venden a Alto Hornos de Vizcaya, eso es demostrable, ¿por qué? Porque yo he visto el camión. Pero claro, además luego está Altos Hornos de Vizcaya, que queda súper guay diciendo que colabora con Cáritas, pero están destruyendo ropa que... Ah, no sé lo que dicen Altos Hornos de Vizcaya. Hombre, claro, pero ya, colabora, ya te lo digo yo. Colabora no colabora, se le compran los trapos y Cáritas se hace negocio. Ya, pero lo que quiero decir es que al poner en su publicidad o en lo que hacen, que oyes, colaboramos con Cáritas, a lo mejor quedan hasta bien, pero están destruyendo ropa útil, perfectamente nueva, y lo que me estás contando... No, es la frase que me has dicho ayer, es como para hacerle llorar a los gorrinos. Sí, eso le hace llorar a los cochinos. ¿Tú te crees que es normal que la gente dona su ropa, que se la podría guardar para su primo o su sobrino, no? Pero coño, para ti... Se la dona a Cáritas, ropa de bebé, ropa de persona, la dona a Cáritas que le hace falta. La gente con toda su buena intención. Y si supiera dónde va la ropa esa, que la gente de Cáritas no nos da ropa, que es que no nos la da, que es que va y hay 4 camisetas viejas, porque entre ellos sabrán el trapicheo que tienen. Te he hablado de este sitio en concreto. Yeah. Pero que como ese, lo hay así. Vamos, lo hay a montones. Y eso es lo que hacen. No te llega, no nos llega. La gente dona neopreno. ¿A cuánta gente ves tú por la calle con un neopreno? Pues no hay nadie con un neopreno. Y sin embargo la gente lo dona a Cáritas. Y dona buena ropa de abrigo. ¿A cuánta gente ves tú con buena ropa de abrigo? Es que no la ves. ¿Dónde va toda esa ropa? Se quedan ellos mismos y ya, pues lo que no, pues ala, lo venden por ahí. Porque no es el único ejemplo, ¿eh? No es el único, ¿eh? Ya. Quería preguntarte también aquella anécdota que me has contado, que de repente estabais en no sé qué albergue y que apareció una persona relevante de Cáritas. Ah, sí. No me voy a callar el nombre porque el nombre de la ciudad. Pues... se va a comer a las monjas, pero tienes que pasarte primero por servicios sociales de Cáritas, que te hace un vale, y ahí tienes 3 noches, 3 comidas, 3 cenas y 3 desayunos. Que tiene que hacer el vale, pues, la educadora social, la trabajadora, en fin, llámese como... La trabajadora. Sí, es igual, cada uno trabajadora, educadora, vale. Sí. Pues entonces estaban todos de reunión, hay 4 oficinas, todo el mundo de reunión, estábamos allí 7, 8, 9 personas esperando, la comida era a la 1:00, y allí no había nadie, y uno se quejaba. Yo anoche no cené, llevo aquí desde las 9:00 y no me dan, y hoy no como. Yo igual, pues nada, a comer. Hoy no comemos, claro, ¿cómo vamos a comer? Si a la 1:00 no nos han hecho el vale, no comemos. Y ahí todo el mundo, y había un señor. El señor se callaba, daba paseo y de pronto, cuando llegó uno de ellos, que resulta que era uno medio jefe de la oficina de arriba, dice, vamos a ver, es que se nos ha hecho tarde, disculpa, ya la comida no vaya a llegar. Se puso, bueno, enseñó su credencial. Le dijo, mire, yo soy... Espera un segundo, déjame, sí, párate. Sí, sí. O sea, que te dijo que ya no os daban de comer. No, que ya lo sentía mucho, que ya a la comida no llegábamos. Que a la comida no llegabais. Que no llegábamos. Y que os jodáis, o cómo es el... No, hombre, disculpad, nos pidió. Disculpad, no, pero... Hombre, no va a decir jodero, claro que no. No, pero disculpa, coño... Disculpad, que hemos tenido mucho lío. Ya, a la comida no llegáis. Pero porque nuestra culpa, os quedáis sin comer. Sí, pero de esa hay como esa a montones. No nos van a decir, jodete, que no comes. Lo que te dicen es disculpa, perdón. Pero te quedas sin comer. Claro que te quedas sin comer. ¿Quién te la da? Por eso mismo, o sea que... O sea que te quedas sin comer. Ya. Eso, no una de esos, como a montones. A montones. A montones, a montones. Wow. Bien. Este señor al que me refería, sacó su credencial. Era misionero de Cáritas. Seglar, ¿no? Yo no sé qué cosa era. La cosa es que lo puso a todo firme y dijo, esto lo voy a denunciar yo en Cáritas, en Italia. Dice, porque primero son las personas, que las personas coman, que las personas duerman. Después se hacen las reuniones, se hacen las reuniones de noche. Y si no se hacen las reuniones, el domingo. Lo importante son las personas. Y lo segundo, ya las reuniones, vuestras tonterías, hombre. Y lo puso firme a todo, ¿eh? Lo que usted quiera, lo que usted quiera. O sea, yo lo único que quiero es que me paguéis el billete al Vaticano. Pero vaya, yo voy a decir lo que está pasando aquí en España, porque yo nunca pensé que funcionaría esto así. Igual, igual, yo creo, porque han dicho que le han recortado un poco la ayuda a Caritas, he escuchado, no estoy segura. Pues igual, este hombre tuvo algo que ver porque vio cómo funcionaba. No sé, lo que sí está claro es que el 80% del dinero que reciben no acaban en los bolsillos de los vulnerables. No, que, si es que no queremos ni siquiera dinero en los bolsillos, si es que no, pero quiero decir que no va... No, mira, te voy a decir, una merienda, a Caritas le dan 5 euros por la merienda. Se lo paga no sé quién, la subvención, 5 euros. A nosotros nos dan un zumo de 35 céntimos y nos dan un sándwich que cuesta 87 u 88. Quiero decir, no llega ni a un euro y medio. ¿Dónde se queda el resto? ¿A quién va? ¿A manos de quién va? ¿A manos de quién va el resto? Es que es fuerte, porque claro... Es fuerte, pero es la realidad. Claro, claro. De 5 euros que alguien te paga del Estado, sí, y sí, sí, sí, te cuesta, sí, a ti ni, sí, 1,5 o son 3,5 euros, sí, sí, limpios, sí, al bolsillo. Ajusta la cuenta. Y encima sin pagar IVA ni... No, eso es para su... No sé, yo de eso estoy segura, de que a nosotros lo que nos llega es eso. Bueno, y todo eso si no es donado, porque casi todos los sándwiches son caducados, creo que son donados, o sea, se gastan 0,0. Claro, claro. En el caso hipotético de... En el caso hipotético de que lo compraran, les costaría un euro, pero es que ni siquiera... Ni eso, claro. Yo creo que ni eso, porque vienen caducados. No quiero nombrar sitios y... Ya. Sí, intentaré ser lo más políticamente correcta que puedo. No quiero nombrar muchos sitios y muchas historias, pero ay, esto está pasando. Está pasando en cada ciudad. En cada ciudad. En cada ciudad están timando a la gente. Sí. Están recibiendo un dinero... Caritas, que para los pobres, pero ¿para qué pobre? Si es que al pobre no le llega ni nada más que un zumo de 30 céntimos. Sí, sí. Espera, que te voy a explicar otra cosa. Ya. Va a un albergue y te dan para que pernoche, coma, cena y almuerces, pues 3 días. Pues ahora por H o por B, pues comes al mediodía y el autobús te sale a las 7 de la tarde. El autobús, no te creas que te va a ir de fiesta, ¿no? El autobús es para ir a otro sitio, para poder dormir en otro sitio. Claro. Claro. Y sale por la tarde y va y le dice a la monja, porque en Caritas suelen ser monjas, y le dice a la hermana, a ver si me puedo quedar a comer, o me hace un bocadillo, porque es que solo has comido lo que desayunaste, ¿eh? A ver si me puede hacer un bocadillo, dejar comer al mediodía, porque hasta las 7 no sale mi autobús, entre que llego allí ya tampoco ceno. ¿Tienes papel del ayuntamiento? No, no tengo papel, si ya he estado 3 días. Pues entonces... Pero algo sobrará, no sobra un plato. Si no tienes papel, si no tienes subvención, lo tiran a la basura antes de dártelo a ti. ¿Qué te parece eso? Esto lo juro y lo perjuro. Que te tiran la comida antes de... Vamos, darla. Vamos, que si no tienen subvención. Ya. Porque si no, todo el mundo iría sin papel. Y para que nadie vaya sin papel, pues entonces no le dan ni a uno, para no crear precedente, y ya está. Porque si a mí me hacen un bocadillo, me dicen, bueno, pasa, pues eso ya es un precedente. Cuando va otra persona, claro, es que a fulanita la dejaste pasar. Pues para no crear precedente no te dan, no comes. ¿Cómo consigues la subvención? Eso ya no lo sé yo. ¿Quién lo subvenciona y quién le da y quién lo...? Eso no lo sé. No sé, el ayuntamiento... Pues es que no lo sé, de dónde le viene. Las comunidades autónomas... Claro, claro. Del Estado. Claro, del Estado. Eso... Claro. Está claro. Pero que eso se tienen que poner un poco los pilares los políticos. Lo pasa que es un tema que no interesa. Es un tema que no interesa. Claro que no interesa. Aparte, son sus amiguetes. Claro. Quiero decir, ahí lo estamos denunciando muchas veces, que oyes... El dinero que damos para los pobres, que nos obligan por los impuestos y tal, sí. Al final llega al bolsillo Florentino Pérez y con sus 4 amiguetes. Yo tengo una teoría. Yo creo que el dinerito este es para donde va, para buscarle un trabajo a mi prima, a mi marido, y a mi mujer y a mi hermana, y cada vez son más asistentes sociales que pobres. Es que son más. Es que llega y dice, madre mía, que me comen por sopa. Si es que llega a una oficina una pobre, y es que va, que hay 7, esto que es lo que es. ¿Qué es para justificar su trabajo o otra cosa? Un trabajo. Es que a mí no me entra en la cabeza a dónde va el dinero. A mí no, no me entra. Vamos, yo prefiero pensar que es para darle trabajo a lo de alrededor, prefiero pensar eso que no que sea para su bolsillo. Joba, es que están ahí peleando por las migajas, nos hacen competir por migajas y ellos se llevan el bacalao. A ver. También me ibas a contar otra anécdota, y esta es un poco más dura. No sé si al final la quieres contar, que los extranjeros os llegan a decir, coño, coméis por nosotros. Sí, eso fue Logroño, sí. Logroño, un marroquí, nos dijo... Sí, de buen rollo, además, que yo no soy una persona belicosa, ni mucho menos. No. Tengo pareja y no somos belicosos. Y dice, mira, vamos a ver. Si hay que comer por mí, porque por los de fuera de Europa le dan 84 euros. Por los europeos le dan 47. Por los españoles 24 de subvención. O sea, si yo no estoy aquí, que soy de fuera de Europa 80 y tanto, pues no comerías tú, porque con 24 no comerías. O sea, estás comiendo por mí. Y luego yo lo hablé con una asistente social, dice, pues es patético. Los datos a lo mejor varían algo arriba o abajo, pero es así. Si no hubiera extranjeros, los españoles no comerían. Porque la subvención, creo que ha cambiado eso, ¿eh? Esto fue hace por lo menos 5 años y creo que eso ha cambiado. Pero eso no lo dijo un marroquí, Logroño. Es que yo, aparte de escucharlo más veces posteriormente, la primera vez que lo escuché, es que estáis comiendo por nosotros. Pero entonces, eso en Cáritas, que cobran la subvención. No, este que te estoy diciendo es un albergue municipal. Ah, entonces ahí también empezamos con los albergues municipales, sí, y sacamos sí. El hacha. No, son todos lo mismo, son todos iguales. Lo único que le interesa es trabajar su trabajo, que trabaje la prima, que trabaje el primo, y somos números, meros números. Lo único que le interesa es decir, 3.000 han pasado por aquí. Si han comido, lo han comido, le importa un bledo. Si se han llevado ropa o no se han llevado ropa, le importa un bledo. Lo único que le interesa es decir, han pasado tal, tantas personas han pasado. Pero ahora, ¿en qué condiciones? ¿Comieron, no comieron, vistieron, no vistieron? Eso no le importa. ¿Y por qué la gente no le importa? ¿Por qué la gente no pregunta? Vamos a ver. Porque tienen miedo, yo creo. No sé. Yo eso lo achaco al miedo, la verdad. Yo creo que, ¿sabes lo que es? Que la gente tiene una apatía... Yo se lo achaco a la apatía y al pasotismo. Bueno, tiene la conciencia tranquila y está carita. En muchas puertas de iglesias pone, no le dé dinero al pobre que hay en la puerta pidiendo, dáselo a Carita o al cura que lo repartirá mejor. Sí. Eso es de muy poca vergüenza. Pues fíjate, hasta ahí han llegado. Joder. Muy poca vergüenza lo que tienen todo. Total. ¿Te cuento lo del fraile? Cuenta. Te voy a contar. A la salida de Teruel... Hay un monasterio pequeñico. Llegamos mi marido, bueno, mi pareja y yo, y le pedimos que si nos podían dar un bocadillo, que íbamos andando íbamos para... Pobre de nosotros. Íbamos para Zaragoza. Luego se ha pillado de nosotros que anduvimos menos, pero bueno. Y le pedimos un bocadillo. Y dice, ay, por Dios, un bocadillo. Yo no puedo negaros un bocadillo, digo... ¿no? Sí, por Dios, que no se vaya a enterar Caritas ni el cura de que os voy a dar un bocadillo. Que como se entere Caritas, vamos la que nos forma. No tiene dicho que no le demos ni un bocadillo a nadie, ¿eh? Que es mentira, que es para tirarlo. Que no le estamos pidiendo dinero. Que el dinero puede ser para droga, el dinero puede ser para máquina, el dinero puede ser... Le estamos pidiendo un bocadillo. Pues Caritas le dice a todo el mundo, es que a la homilía de la misa, que no nos den dinero, que son para no sé qué, que son para no sé cuál. Ayúdame tú, dame tú un bocadillo, dame tú la comida, dame tu ropa, y así no tengo yo que pedir dinero para pedir para una zapatilla. Pero es que estaba el hombre asustado, no se enterase Carita de que no había dado él un bocadillo. Tenía miedo de los de Caritas, eso... Te digo que sí. Pues ya te eso digo. Eso fue en Teruel, ¿eh? Pues eso es típica característica de mafia. ¿Qué quieres que te diga cuando...? Yo no sé. Eso es el típico comportamiento de la mafia. Cuando no quiere que el otro sepa, tiene miedo. Yo digo, esto es un negocio de estos piramidal que está arriba, ya va repartiendo por ahí, no sé. Entonces el cura tenía miedo de daros un... No era cura, era el pobre era fraile. Bueno, fraile. Que... Era un monasterio, que dice que no se entere el cura, ni por Dios, ni Caritas, que no se entere Caritas. Yo no puedo dejar a nadie sin comer, pero es que no lo tienen súper prohibido. Y no solo, pero que solo pedimos un bocadillo. Y sí, por eso, yo lo doy. ¿Pero quién es Caritas para prohibir que la gente... Yo no lo sé, pero... Un bocadillo al... Pues fíjate, tú, pues el cura hablaba asustado, el pobre. Ya. Pues Pues ya me diré, oh, esto es de WhatsApp, de WhatsApp, ¿no? De... Yo me río poco, ¿a que no? ya, bueno. Para hacer llorar a los gorrinos. A los cochinos. A los cochinos, yo digo gorrinos. Para hacerle llorar a los cochinos. Esto es terrible. ¿Y qué más nos cuentas? ¿Qué otra historieta? De los albergues. De los albergues. Teníamos que hablar los albergues pasa bastante. Hay un favoritismo en los albergues. Hay alguna asistente social que a quien le cae bien y va, ay, qué guapa está, le da 8 días. A la gente que va, los días que le da 3. Hay un favoritismo y una historia. Como te ven que te rías, tú parece que no necesitas albergue, muy contento estás. Parece que hay que estar serio allí, callado todo el rato. Triste. Sí. Y amargado. Deben jugar a cartas, jiji, jaja. O sea, que mínimo que echar un tute y que conocer a otra gente. Porque ya te explicaba antes la palabra carrilano, ¿no? Sí. Somos la gente que vamos de albergue en albergue y que nos conocemos. A lo mejor nos vemos una vez al año, pero somos grupo. Paro ahí un segundo. Si carrilano, me dijo Lola de Granada. Que a lo mejor había algún oyente que lo está escuchando, carrilano 910406147. Te he interrumpido, Marías. Sí, los carrilanos, bueno, el teléfono hubiese sido gratuito, a lo mejor llamaba alguno. Es que estamos todos sin saldo, pobre de nosotros. Yeah. Bueno, pero una cabina. No es despectivo la palabra carrilano, alguna gente piensa que sí, pero en absoluto. Somos los que vamos de albergue en albergue, pues eso. Y pues te tratan como un número. Hay un sitio, Guadalajara, te voy a explicar una cosa. Yeah. Guadalajara, Alcena. Vamos a Alcena y había uno porque se echó sopa y no se la quería terminar. Se te la termina el plato de sopa, te vas a la calle. Dice, es que no me ha gustado la sopa. Me dice, pero es que si no te gusta, no pida. Si es que he pedido pensando que me gustaría, pero no me ha gustado. Si pues ya que la tiene en el plato, sopa, caldo, o sea, caldo. Ni carne ni caldo. Dice, bueno, pues si no te gusta la sopa, pues entonces te vas a la calle como no te termine el plato. Dice, pero pues, es que no me gusta. Y la echaron a la calle a las 10 de la noche en invierno. Lo echaron a la calle porque no se terminó el plato de sopa. ¿Qué te parece? Pues te voy a hacer un par de preguntas. Jolín. ¿Cuántos años tenía esa persona? ¿Que era un hombre, no una mujer? Era un hombre. Era un hombre que tendría unos 30 y tantos, 40. Treinta y tantos, 40. ¿Y quién se creen para decirle un hombre de 40 años? Se tiene que terminar la sopa. Pero que es un niño. ¿Por qué la has pedido? Dice, porque creía que me iba a gustar. Pues claro. Dice, pero si es que no me gusta, no me la puedo comer. Porque no, papá, pues a la época de ahora mismo lo echaron. Eso fue en Guadalajara, hace 4 años. Echar a la gente... Pues Guadalajara en el invierno hace fresquillo, ¿eh? No, pues ahí. Joda. Uh-huh. O sea, esto es crueldad. Pero ya te digo, y son 4 apuntes. Otro apunte, porque yo necesito un periodista con un par de huevos para yo sacar aquí todo lo que tengo guardado. Pues suéltalo, que aquí estamos. Pues es que no me viene ahora de pronto. pregúntame. De pronto no me viene. Pero vaya, que hay mucha mierda metida. Muy bien. Entonces, hemos tirado por lo... ¿Y de la ciudad más brutal, que la situación más brutal que te has encontrado en la calle? Valladolid, sin duda. Ahí también hace fresquillo. Sin duda. Bueno, allí hay unos barracones que llega a las 8 de, a las 10 de la noche, creo que a las 8, no sé. En fin, ya anocheciendo. Y entonces te dan tu sábana y entras allí a un barracón, todo el mundo. Aquí los hombres y allí las mujeres. Mira, el baño de las mujeres está en el pasillo. Tiene la puerta abierta y la puerta rota. O sea, te están viendo desde el pasillo cómo te estás. Si te duchas, tienen una parecilla, no te veis, pero que te están viendo. Uh-huh. Vale, por ahí no tiene tampoco... Ahora, por la mañana te vas a 7 de la mañana y tienes que quitar la sábana, tienes que quitar la manta, tienes que llevarlo todo, lo dejas allí sucio y te llevas toda tu ropa, te vas a la calle y por la tarde te asignan. Te dan otra vez tu cama y a lo mejor hoy has dormido aquí, mañana te toca la otra cama de allí. Pues cada día duermes en una cama diferente. Yo porque solo he estado un par de veces porque no he tenido más remedio, pero gente que se tira ahí días, meses y meses y no tiene ni una triste cama para decir esta es mía, ni un triste... sitio para decir aquí dejo la mochila. Tiene que estar todo el día con sus cosas puestas y cada día la mandan a una cama diferente. Bueno, triste, tristísimo. Espérate, que también ahí hay una subvención. Te dan un vaso de caldo, que no es de caldo, que es como un vaso con una pastilla de Becquerel. Sí, eso va subvencionado. Esa es la cena. Te bebes el caldito y Ya está. Y a lo mejor no sé cuánto le darán por el caldo, pero el caldo es un vaso, una pastilla de Becquerel, ni más ni menos. Y no se lo cobrarán gratis, no. ¿Quién? Ahí nadie da gratis nada. Ya, ya. Aunque sea que te den, ya te digo, un zumo, un caldo, eso que se lo están pagando a ellos. Dinero para un, tú le das 3 euros para que se compren un caldo y lo que hacen es una pastillada de cliente, ponen el caldo y le sale a 5 céntimos el caldo por persona. Hombre. Ya, ya. Es una máquina de hacer dinero. Las ONGs, por lo menos, de lo que te estoy hablando, los albergues, Caritas ya, o los municipales, son así. Se pueden salvar 4, que tampoco estoy diciendo todos, ¿eh? Ya, ya, hay ya. Alguno que se salva, ¿eh? Hombre, pero 4... Hay alguno que se salva. Pongo que se salvan muchos. No me quiero dejar ninguno en el tintero, hay muchos que se salvan. Bueno, sí. Bueno, pero dices que se salvan 4 y por lo menos... No, hay un 20% que se salva, un 15-20%. No, así todo no es mucho, ¿eh? Esos son los que se salvan. Que eso llegan a un mínimo de dignidad, ¿no? Sí, hay, pero eso, un mínimo, tampoco es... Pero bueno, ahí al menos te tratan más como persona, te hablan, te... Sí. Yo siempre lo digo, tratar a las personas como personas tampoco debe ser tan difícil, ¿no? Pues yo sí. Yo creo que en vez de estudiar formación profesional, estudian de formación profesional. Porque es que creo que todo el mundo que le habla... Ellos ya automáticamente piensan, este me va a engañar, este me va a pedir dinero, este me va a decir que necesita más días, este me va a decir que quiere viajar y que le pague el viaje. Lo tienen tan asumido que la gente le va a decir esto, que no escuchan a la persona, porque como ya ellos, por deformación, creen que saben todo, que saben lo que la gente le va a decir, pero escúchame. Es que hay un sitio que me pregunta, voy a un sitio, mira. Hola, bueno, ¿hay sitio? Porque antes era una odisea para preguntar porque da vergüenza, en fin, pero ya después de los años... Hola, ¿hay sitio? Dice, sí, ¿y por qué no te vas a una pensión? Digo, disculpa, lo cortés no quita lo valiente, que traigo yo los labios pintados no quiere decir que yo haya comido 3 días. No, es formación, es educador, eso es un educador social. ¿Y por qué no te vas a una pensión? Pues si vengo aquí y soy usuaria y ya he venido 5 meses, pues será porque... Ostras, ¿por qué no puedo? Porque por gusto nadie va a un albergue, nadie, te digo yo que nadie. Claro. Cuéntame entonces lo de la anécdota esta del policía, que es bastante... Ah, sí, eso fue gracioso. Eso fue en... Estaba mi pareja, yo nuevo, y llegamos a Bilbao, y llegamos y digo, vamos a preguntar por el albergue. Pregunta tú, no, yo, venga tú. Venga, yo pregunto, digo, a un policía le voy a preguntar. Digo, oiga, disculpe, gente. Digo, ¿sabrá usted de un albergue que hay que es gratis? Dice, hombre, gratis no hay nada aquí, nada, ¿eh? Hay un poco más arriba, hay uno que ese albergue es de la, juvenil, que se vale muy barato. Luego también ese otro que hay por allí, que es del Camino de Santiago, que también es muy barato. Digo, no, hombre, yo digo, uno que hay gratis. Dice, que hombre, gratis no hay. Digo, hombre, gratis hay en todas las ciudades. Dice, ah, claro que hay gratis, pero de esos de los pobretones, ¿dónde vas tú ahí? ¿Tú dónde vas allí? Eso no es para ti. De aquellos de los pobretones. Digo, disculpe, jefe, yo por ese es el que pregunto. Que yo estoy en la calle. Dice, oh, perdón, que yo le acompaño, que yo... O sea, aquel es el que hay de los pobretones. Es una cosa lo que te encuentras. Qué bueno que ya te lo tomas con humor. De verdad, yo de dramatizo. Claro. Pero que si hubiese que dramatizar, también se dramatizaría. Sí, pero que claro, que la policía te vio... Normal, como yo voy, siempre con mi vaquero, mi camisética y pues, corriente, como yo voy. Sin mochilones, sin borracheras, sin pelo a la rastra, normal. Entonces ella dice, aquello no es para ti, mujer. O sea, aquello es para la... Por Dios, digo, ese es el que yo busco. Usted perdone. Que te faltó decir eso, es para la escoria de la sociedad. Sí, no, ya me dijo, eso es para los pobres, todos ya allí. Eso no es para ti, mujer. Digo, sí, ese es para mí. El pobre sí que planchazo. No me ha pasado solo con ese, me ha pasado con varios. Sí, ¿verdad? Pero que esa reacción, la que tuvo, fue la que más se te acuerda. Hombre, que esa fue la primera vez que me pasó, por eso me acuerdo, por eso me acuerdo más. Ya, la segunda o la tercera. Ya le especifica, el albergue municipal de transeúntes, ¿sabes? Entonces ya no se equivocan. Ya le preguntas por el albergue de transeúntes, y ya pues entonces... Pero claro, como no sabíamos cómo preguntar, digo, por el albergue. Y bien. ¿Qué más te iba a preguntar? En estos albergues, lo otros que me han contado es que hay veces que hay camas de seis habitaciones, quiero decir, una habitación con seis camas, y al que no le huelen los pies, pues se tira pedos, el otro ronca como un animal, porque hay gente que ronca. Sí, pero que así son los albergues. Sí. Sí, la generalidad. La generalidad, entonces, que no hay un sitio donde un mínimo de confort, ¿no? Uno quiere la ventana abierta, el otro la quiere cerrar, a uno le huelen los pies, quiere no se ducha, al otro sí, otro empieza a hacer ruido por las noches con las bolsas, no puedes tener nada tranquilo porque no sabes si te va a robar, no sabes a quién tiene al lado. Por eso que vivir, dormir sin miedo, no. En un albergue, incluso en un albergue, no se vive sin miedo. Hay muy pocos que tengan habitaciones de dos. Entonces ya conoces al compañero y es mucho más fácil. Y creo que se tendría que ir tendiendo a eso, a que las habitaciones fuesen de una persona o de dos, o no sé, como mucho tres, pero no estar ahí hacinados, porque es que nacionalidades con que vaya, hay mucha gente violenta, hay mucha gente muy violenta. Sí, mucha no. gente que lo buscan en sus países de origen, que yo he llegado a escuchar que esto no pasa nada, que esto es España, hablando de los rumanos, que aquí no pasa nada, que esto es España, con un digo, yo por qué no entro, porque digo, anda, mejor es no discutir y ya está. Pero que no entras porque que no, que no le digo esto es España, un mínimo de educación, o sea, España sabe dónde está, pero hay gente que no tiene, que pero no, es que no entiendo cómo, que como España, contexto, que como en España que vale cualquier cosa, que si te tira un pedo vale, que si te mea en la esquina que vale, y que si haces cualquier cosa vale, porque esto es España. Y ya está. Bueno, pero eso yo creo que también piensan los alemanes bastante ricos. Se visten como si estuvieran ni en el jardín de su casa, quiere decir. Es que no lo sé. O sea, no, tú vas a Alemania y no les ves vestido con calcetines y chancletas y pantalón corto. No les ves allí vestidos así. Yo lo que no sé exactamente, lo que yo he visto, ¿no? De escupirme, no sé qué, pero delante de la gente, pero... Oye, ¿pero qué haces? Si esto es España. Bueno, esto es España, que aquí no hay civismo, que aquí no hay educación, que hay que cada uno hace lo que quiere, yo qué sé. No hemos salido del tema, lo siento, Ricardo. No, es importante esto, también, claro. ¿Qué te iba a decir? A propósito de lo del policía y tal, me ha recordado un poco a mi padre, porque me decía, mira, Ricardo, no hay nada más triste que ser pobre y parecerlo. Sí. Sí. Y es una frase que me he quedado siempre escuchado. Mi marido y yo vamos por la calle y nadie sabe si estamos de turismo, si vamos donde vamos. Y vamos andando y vamos pues tan normales. De vez en cuando vamos canturreando, vamos de la mano. Porque si encima te ven con un mochilón y comió de mugre, entonces que nadie se quiere sentar ni a tu vera en el parque. Eso es lo que te iba hablando antes. Dicen que hay X.000 aquí en Madrid mismamente, 6.000, ¿no? Que va, esa cifra es incorrecta, incorrectísima. Por lo menos hay el doble que están igual y no lo aparentan. Porque sí. Lo digo porque a mí me ha pasado. Sí. A mí me ha pasado. Y con una mochilita pequeñita y yo voy andando y ya está, sin más muda que lo que llevo. Y a mí me ha pasado. Y es que por vergüenza, te miran mal, te tratan peor. Aunque se vaya a comprar un pan, te miran de reojo, pues entonces, pues yo prefiero que me digan, voy detrás de esta señora, a que digan, detrás de esta Mindundi. Claro. No, pero lo que quería, yo creo que lo que él quería decir también es que, oye, mantener un poco la dignidad de es importante. Pues quiero decir una cosa ahora yo con respecto a eso. ¿De qué? De los roperos, de Caritas y de los albergues. Y yo en varios lo he dicho. Cuando te dan una chaqueta, dice, esta te está bien, póntela. Digo, no me la pongo porque esa es tres tallas más grande que la mía. Dame una de mi talla. Pero te quita el frío, pero póntela. Digo, es que no se trata de quitar el frío, sino que cada uno lleve puesta una que sea de su talla y que más o menos de su estilo, para que la gente pueda vestir dignamente. No me dé una chaqueta de hombres que me llegue por debajo de la rodilla, para que me quite el frío, porque esto hay que quitarle ya, despojarla de completa dignidad a la persona, si nos van vistiendo de payaso, por favor, que qué más da, que solo son 5 minutos de buscar tu talla, pues no lo emplean siquiera. No tienen el cariño suficiente para darte 5 minutos. Nosotros mismos, cuando estamos fuera, mira que me han dado, mira yo, te la cambio, me la cambia. Claro que vamos a hacer, claro, ¿qué vamos a hacer si es que te visten de payaso? Te visten de payaso. Este pantalón, naranja, oh, de tu talla, toma. Esto, de color, toma. No, no, yo quiero unos vaqueros normal y corriente. Quiero una camiseta normal y corriente, sin brillo. Una cosa corriente, ya está, no quiero más otra cosa. A ver si te crees que esto es el Corte Inglés. ¿Qué Corte Inglés si lo que quiero es una camiseta corriente y moliente? ¿Qué va? Te dan una que te llega por las rodillas con un tigre aquí, con todo con brillo. Yo creo que eso es lo que quieren ellos. Yo que sé, que parezcamos patéticos. Sí, un poco sí, ¿no? Un poco, este es de aquí y ya te ignoran, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Vamos a ir entonces, María, a un pequeño descanso y ahora continuamos con esta tertulia. De acuerdo. Gracias. Thank you. Pues buenas, seguimos aquí con esta entrevista a Lola de Granada, que lleva 8 años en la cárcel. En la cárcel. Bueno, pues sí, pues en la calle es un poco cárcel, la verdad, porque hay mucho miedo y muchas circunstancias violentas que acarrean esto. Muy bien. La pobreza es la forma más cruel de violencia y en esta sociedad en la que vivimos, la industria de la caridad, yo creo que es de las más crueles, porque se aprovechan de los más vulnerables. O sea, hace falta ser cabrón, ¿no? Veníamos aquí hablando de los contenedores. Ah, pues yo no los sé. Contenedores los de ropa. Los contenedores de ropa. De sí, ropa. Los contenedores de ropa de Cáritas. Cáritas tiene una tienda de ropa que se llama Coopera. Y entonces se supone que a la mayoría pues va a Coopera de la ropa esta. Bien, la ropa la venden a un precio pues como Humana o cualquier de estos privados la venden. Y cuando alguien de la calle de verdad necesita, el asistente social te hace un vale. Pero cuando tú llegas a la ropa, lo que a ti te pertenece son estos productos, no estos. Estos ni los mires, estos ya se venden. Estos son los que da a Cáritas, estos son para la gente de la calle. O sea, no sé dónde baraja usted completamente. Y muchas veces hemos dicho, ¿por qué la gente cuando tiene ropa, por qué no la cuelga de la asa de un contenedor? Porque nosotros somos mucho más solidarios, porque si yo encuentro y me cojo una chaqueta y me la pongo, y si no se la doy al de al lado que le hace más falta, o una zapatilla yo la entrego, y así sí llega a la gente. Donde no llega a la gente pobre es en los contenedores. En los contenedores de Cáritas no llega nada al pobre, no llega nada al pobre. Los que no venden para alto horno, los ponen a las tiendas de Coopera a venderlos al precio que les dé la gana para lucrarse ellos. Joder, sí. Esto es muy fuerte porque ya en la tienda que te discriminen, o sea, tú eres de segunda. Sí, sí, sí, estos son los productos que tú puedes elegir porque los otros son de para venderlo, ya tienen otro precio. Es que os tratan como de animales de segunda, perdona, sí, te lo digas. No, que dices, qué bien, qué abrigo, este es de mi talla. No, esos no, de aquí para allá. Ah, vale, de aquí para allá. Y con respecto a eso, Palencia te... No... Ah, bueno, en Palencia no, eso no tiene que ver, en Palencia no hay Coopera. En Palencia lo que hay es un albergue nuevo, muy bonito, y además la gente amable, no digo yo nada, no lo tengo en contra. En Palencia sube arriba a la azotea, que es donde fumamos en una azotea, y se ven bolsa y bolsa y bolsa y bolsa de ropa, y juguete y nuevo y bolsas, pero grande, pero una cosa inmensa. Pide al asistente un vale para el ropero, y te manda un cuchitrí donde hay 4 camisetas, 4 pantalones y 4 zapatos, y eso es lo que hay. ¿Dónde coño va toda esa ropa? ¿Dónde demonios va? Esas bolsas y bolsas. Digo yo que van a eso, o al torno a cortarla, o a las tiendas de Coopera. Pero que no nos llega, caramba, que es que no nos llega, quiero denunciar que no nos llega. Entonces, ¿crees que esa vía yo creo que está bastante muerta? Quiero decir, que la gente si tiene algo que todavía tiene vida, alguna ropa que tiene vida, que es mejor dejarla al lado del contenedor. Porque si a mí me está grande, se lo conozco a alguien que le puede estar bien, conozco a alguien. Claro, que tampoco todo el mundo es tan cívico. Hay gente que lo coge, lo abre, lo tira por allí, y entonces, pues no sé si sería... no sé cuál sería la historia. La cosa es que lo de los contenedores no nos llega. Y yo he visto cosas en... que he cogido yo para mí, para mi pareja, y lo que no me ha valido me lo he llevado. Mira qué zapatillas para ti, que tiene el 43, y yo la he dado. Ahora hay otra gente que también no es tan cívica. Yeah. Lo mira todo, lo rebusca, y lo que no le interesa, pues lo deja tirado allí en medio de la calle. Eso tampoco mola. Ya. Al lado de mi casa había un contenedor de que la gente para meter ropa, y de vez en cuando llegaban unos y se lo cogían. Pero no eran ni de Cáritas, ni del ayuntamiento, ni de nada. Eran unos que sabían que allí había ropa y eso en mi planeta es robar. Pero hay gente que hace eso, es decir, roba de los contenedores. Yo algo he escuchado, pero a lo mejor hay gente que le hace falta y sabe que Cáritas no se lo va a dar. No, pero si vas con un camión para coger la grúa y... Ah, no, eso ya es robar, claro. Yo eso no lo sabía. Yo es que eso lo he visto, ¿no? Sí, eso es robar, claramente. Yo sí, una vez vi también en televisión que uno cogiendo algo de Cáritas se metió dentro y se murió, se ahogó. Sí, sí, sí, sí, sí, eso también ha pasado, pero no te estoy hablando de ese caso, te estoy hablando de unos que llevan su camión con grúa, que cogen, cargan el... Sí, sí, sí, pero que yo era lo desconozco eso. De Aranjuez. Ah, sí, mira Aranjuez, qué pasó. Vamos mi pareja y yo a Aranjuez, porque hay un albergue en Aranjuez de las monjas, creo que son Caritas, porque si son monjas, claro. Y entonces dice, no, aquí mujeres no pueden entrar, este albergue solo es de hombres. Vas por la tarde ya sin dinero, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y le digo, hermana, ¿podría entrar un momento que es que me estoy haciendo pis? Y me dice, ¿qué es de hombres? Digo, hombre, pero usted hará pis en algún sitio. Digo, que me estoy meando, si es por favor, solo que tengo que pasar al baño. Y dice, que no. Así, y yo que me meaba, digo, bueno, ves, si yo no tuviera vergüenza ni educación, si yo fuese de la calaña que ella supone que soy, pues diría, pues ahora voy a mear aquí la puñetera puerta. Pero a veces pues hay que demostrar que se tiene más educación y más civismo que ellos mismos. Porque a quién se le niega pasar al baño, digo yo, y más siendo un albergue. Qué barbaridad. Sí, sí. O sea, sí. La pregunta tuya es brutal, quiero decir, ¿usted no mea? No, yo le hablé muy fina, ¿eh? Le dije pis. No, pero... No, que yo le dije, digo, aunque no sea el baño del hombre, pero si tendrá un baño o algo, es que me estoy haciendo pis de verdad, ¿eh? Y después había uno allí que lo estaba escuchando y dice, a ver, te he puesto a mear en la puerta, a ver qué decía. Digo, que yo tengo más educación que tú, ese hombre. Ya me buscaré por ahí un rincón, pero que lo veo cosas... Pues, volviendo a lo de la ropa y esto de que os pagaban como 10 euros al día. Sí, sí, sí. ¿10 euros al día cuántas horas de trabajo? 3 y media o 4 de la mañana y 3 y media o 4 de la tarde. O sea, 3 y media y otras 3 y media. Sí, sí. O sea, que 7 horas. Sí, 10 euros. 7 horas, 10 euros. Sí. O sea, sí, sí. Y espérate, que eso no es lo mejor. Es que tiene derecho a un desayuno, comida y cena. Si tú llegas a la una, entonces come, normal. Come por la tarde, hace el taller, corta los trapos, a ese precio que hemos dicho antes, cena, por la mañana desayuna, estás en el taller cortando los trapos, te pagan los 10 euros, y entonces ya no puedes comer. Ya te tienes que ir porque solo le subvencionan una comida, almuerzo y cena. O sea, como no estás subvencionado, pues ya no te dan de comer. No te dan y ya no comes y te vas sin comer. Entonces, por eso muchos cuando llegamos comemos como leones. ¿Pero por qué? Porque no sé cuándo llegará la próxima comida. Es que no sé cuándo llegará la próxima. Claro. Pero tiene guasa, porque es que no es un euro y poco la hora. Pues ya lo sabemos, pero con ese dinero nos da para viajar al pueblo de al lado y ya está. Si no, solo prácticamente todo el dinero que podemos o que pedimos, o bien sea en la calle o al párroco o a quien sea... Es para viajar, porque te dan 3 días de albergue y te tienes que ir a otro sitio. ¿Y cómo te vas? ¿Tienes que viajar? Pues eso. Pues como que te fuerza un poco la situación, ¿no? Claro, claro que te tienes que ir. Al tenerte que ir, bueno, mira, estás contento porque haces un taller y no tienes que mendigar. Ya, pero si todo... Contratar a trabajadores por 1 euro la hora... Bueno, ni contratar, claro, porque... No es el único ejemplo. Hay que mirar también Tárrega, que es caso aparte y un caso a estudiar ya más seriamente. En Tárrega de Lérida, donde allí se han montado una planta de reciclaje a costa de los sin techo, pagándoles también ese precio. Pero vamos a dejarlo ahí de momento. Vale, vale. Ahí queda dicho, ya lo hablaremos otro día, pero vamos, que es a donde iba un poco el tema un poco de este tertulia, que esta industria de la caridad es que es abusiva por donde lo mires. ¿Cómo no lo ve la gente? Yo creo que piensan que funciona bien. ¿Por qué nadie se preocupa de eso? Porque no les importa una mierda. Creo que sí, no le importa a la sociedad, no le importa una mierda. Se sienten con la cabeza limpia, tienen lavado sus pecados, están lavados porque como están dando un donativo, se lo dan al cura, pues ya tienen, con eso ya se sienten la conciencia limpia y ya está, y le importa un bledo. Y si te piden a alguien, pues piensa, va, este ludópata se lo va a echar a la máquina. No, señor, no, que puede ser que yo no haya comido en 3 días. Puede ser que también tenga ese problema o, y a, o no, pero... Pero claro, puede ser o no, pero conoce a la persona, habla con ella. Hombre, ya, pero que pasa tres días sin comer, hay mucha gente que lo pasa. Yo he pasado, no una vez, sino varias, ¿eh? Yo llegaba a tener la talla 47, tenía la talla infantil de 16 años, mido unos 70. Calculate la talla, me quedaban por las rodillas, pero es que estaba muy flaca. A ver, pero no una vez, sino varias. Y cuando tú ves por la calle a uno durmiendo en un banco... con siete chaquetas, papapim, un borracho, un puto yonki, un puto... ¡Qué asco! Si tu hijo te pregunta, dice, nada, eso es un hombre que está... No sé lo que le contestarán a los hijos. Y me pregunto, ¿por qué no te acercas? A lo mejor a ese hombre le han robado los zapatos, no tiene dónde andar, no tiene cómo andar, no tiene cómo... está enfermo, a lo mejor es esquizofrénico, no sabe ni dónde está, a lo mejor tiene Alzheimer... No, no tiene la idea perdida, no tiene la noción perdida, pero hombre, pregúntale a ver qué le pasa a ese hombre, que pueden ser tantas cosas y es tan fácil justificarlo pensando que es un desecho de la sociedad. No funciona, si no son las cosas, no. Y si, que si alguien está en un banco es por algo, que hay, es verdad que hay algunos casos que se le pregunta, se ponen nerviosos, no quieren hablar con nadie, pero luego hay gente que de verdad te dice, no, es que no tengo zapatos para irme, que me han quitado los zapatos, que me he dormido aquí, me han quitado los zapatos y aquí estoy. Y ya está, y hay gente que también que no le llega más. Hay gente con, yo qué sé, hay mucha gente con problemas psicológicos, con problemas de drogadicciones, ludopatía, con muchos problemas psicológicos. Pero también hay gente muy válida, y hay gente que tiene estudios, y hay gente que sabe lo que se hace, y hay gente que sabe, pero... Si no nos preocupamos en estudiar cada caso uno a uno y cada uno qué es lo que necesita cada uno, cada persona, porque ahí mismo en la acampada, pues ahí estamos, que el ayuntamiento dice que somos 12, que ahí tenemos la ficha puesta, cada uno en su tienda, a ver, que vaya puerta por puerta a ver cada uno qué es su problema. Hay gente que pedimos piso, no, nadie pide piso, sí pedimos piso, el que pueda. ¿Cómo puede pedir un piso una persona que lo que quiere, necesita que cada día le den su medicación, lo supervisen? No es verdad, lo que quiere es un albergue digno. U otra persona que varios he visto yo que tienen un síndrome de Diógenes, que tienen una casa así de pequeña y tienen 40.000. No quieren un piso, lo que quieren es alguien que los apoye, alguien, un seguimiento. Pero eso es lo que falla, que hay que mirar caso por caso y persona por persona. Pero si cada día son más educadores, más asistentes sociales que personas... Y luego ni educan, ni sirven. Ni sirven de asistentes ni de educadores. No. Están apoltronados en el despacho y ya está. Llega y lo primero que te mira como número. Qué bien, uno más. Yo tengo un amigo que cuando va a la educadora, trabajadora social, le dice que no tengo para comer, que tengo que robar. Se lo dice así de claro, oye, y ni puto caso. ¿Le da igual? Es que le da igual, te lo estoy diciendo yo. Ya, pero que es que les da igual y a la gente piensa, no, es que estamos pagando unos servicios sociales. Es que piensa la gente eso, pero no es verdad. La gente lo que está pagando son el trabajo de toda esta gente. Tú, o sea, lo llamo yo ya. No nos no llega ni un chelín, no nos llega ni un puto zumo, que no nos llega. Que hasta los contenedores de Caritas son mentiras, que es una gran mentira, que todo es mentira, caramba. ¿Cómo hay que decirlo? ¿Qué es mentira? No sé quién se tiene que dar por enterado, no sé quién tendría que esto que inspeccionarlo, no sé quién narices tiene, pero que eso es mentira todo, hay que desmontarlo, como sea. Porque es que ayer se va un montón de dinero y encima nos tratan como ratas. Es que a dinero no nos llega, no nos llega y encima nos tratan como una rata, dice, como una puta mierda, hablando bien y pronto. Ya. Que me cabreo, ¿eh? Sí, no, coño, hay que sacarlo un poco. Que me cabreo, y tiene que indignarse la gente es que por esto. Ya digo que yo soy una persona de quitar dramatismo, pero... Pero coño, esto es brutal. Sí. Fraga. No te pregunto de Manuel Fraga. No. No te pregunto. Lo que me pasó en Fraga. En Fraga nos pasó, iba yo con mi pareja, fuimos. Allá hay no es Caritas, no sé lo que es. Es una residencia de abuelos que la lleva monja. Te dan una noche y una cena. Cenamos, dormimos. Al día siguiente era domingo y no salía ni un puñetero autobús. No había. Teníamos el dinerito aquí del autobús, pero no había autobús. No podíamos comprar un bocadillo porque entonces no gastábamos el dinero del autobús, ¿no? O sea... Ya. Allí, bueno, dormimos en la calle, ¿vale? Digo, voy a ir a las monjas, que algo les sobrará, porque si están comiendo allí, si en abuelo, no le va a sobrar un plato. No te pueden imaginar cómo se pusieron con nosotros, como si lo estuviésemos pidiendo, yo qué sé, que con que, pero si no tenéis el vale, dame el vale, pero con un genio, danos el vale, que con vale si te doy yo de comer, pero sin vale, ¿cómo va a venir sin vale? Digo, pero que lo único que le importa, caramba, ¿no le habrá sobrado un caso de lenteja? No, no, no, el vale, pero con una inquina, el vale, que no tenemos vale, lo que no tenemos vale, no, no tenemos vale, está todo cerrado, servicios sociales. Está cerrado todo el domingo, no hay autobuses, que no hay ni uno. Total, eso ya creo que lo han cerrado de fraca, ¿eh? Ya, ya no. Pero quiero decirte... Pero que eran, eran unas monjas que tenían un asilo. Pero que era muy mayor la mujer que te atendió. ¿Qué habla? La señora tendría mi edad, 2 o 3 años más. Pero el vale, el vale, el vale, con una... Ya, ya. Un ansia que me dé el vale. Pero si está cerrado, asistentes sociales... Si, yo ya me cabré y le dije, digo, monja, usted tiene de monja lo que tengo yo de... Si los peores son los de la iglesia. Vamos a no liarlo más, vamos a no liarlo más. Son los peores, son los peores. Sí, bueno, pero eso yo no lo veo tan mal. Una persona que se trata de que... Si Dios dice que le des de comer al hambriento, y tú tienes de comer que te sobra, y yo estoy hambrienta y te pido de comer, y me dice que si no llevo vale y no tengo subvención, no me da. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía de toda la vida. Pues ya está. Esto es complicado, pero bueno. Monzón. Ah, mira qué risa esto. Yo me río. Llegamos de Benéfora a Monzón, mi marido y yo andando con un hambre que no vea. Había carita. Digo, ole, hay carita. Llegamos, dice, hola, buenas. ¿Qué querés? Digo, a ver si podía haber una ducha. Dice, uy, qué bien. Ducha, nadie pregunta por ella, pero tenemos una ducha. Nos duchamos, digo, ¿y algo para comer? Dice, sí, sí, sí, está todo eso previsto. Toma, un bocadillo para cada uno. Nos lo dio y nos lo abrimos. Cuando salimos a la puerta era un panecillo de esos chiquitillos con un frankfurt dentro, minúsculo, pero congelado como las piedras. Mi marido y yo muerto del hambre, sentado en un banco a la sombra con el frankfurt puesto al sol para podernoslo comer. Digo, y luego, pero por ese dinero ella reciben un dinero. Y luego lo que te dan es un frankfurt en un pan congelado. Y tendrán los cojones de llamarlo perrito caliente. Sí, sí, perrito caliente. Tócatelo. Dice, sí, sí, hombre, no es mucho, pero es un perrito caliente. Ah, vale, vale, y ya, vale. Muerto de hambre. Fíjate tú, pero digo yo, oye, entonces, la gente, ¿por qué? ¿Qué la gente paga para que lo den de comer? Y hay mucho dinero, quiere decir, pero al final... Es una de las partidas más bajas de toda Europa, en los presupuestos del Estado, de las más bajas, no, la más baja, no de las que más, sino la más baja. Pero bueno, hay dinero que sale de ahí, de los presupuestos. Pero ¿dónde llega? ¿A quién le llega? A los de arriba. Esto es piramidal, a los de arriba. Si yo he pensado, digo, cuando yo salga de esta historia, me voy a montar una ONG que me voy a forrar. Si es que es el negocio del año. Claro. Sí, la verdad es que es un negocio, es un puto negocio. Es un negocio. Es una pena, una pena. Pero es un negocio, ya te digo, con una crueldad. A gente sin escrúpulos. Totalmente. Sin escrúpulos, pero es un negocio para gente sin escrúpulos. Una chaqueta, una manta, has pedido varias veces. Ah, varias. Eso es imposible que te la den. Imposible. Yo he ido a cura, que por favor, que nos toca dormir en la calle esta noche. No, que yo no puedo, tengo manta, no puedo tener, no esto. Digo, pero a cualquier feligresa usted le puede pedir, que no. Eso es como si pidieras tú un imposible, pedirle una noche de invierno, pedirle tú en una misa, ¿no? No al cura a su casa, en una misa. Llegar antes de la iglesia y pedirle una manta, cosa imposible. Eso es imposible, que te den una manta. O sea, son como lo que te decía antes de la ropa, que nos quieren quitar la dignidad desde ahí, vistiéndonos de payaso. Tú esta, sin tener en cuenta ni la talla, ni el color, ni ala, nos visten como, y allá que vamos. Desde lejos ya estás diciendo, fíjate que, pero hombre, vísteme decentemente, con una camiseta de mi talla y un pantalón de mi talla. ¿Crees que es una parte en plan, tú haces lo que te digo? Quiero decir, en plan, vístete así. No, no te vistas como tú quieres vestirte. No, lo que te dice, generalmente, esto no es el corte inglés. Creo que es por vagueza, por no entrar y salir 3 veces y buscarla, y pararse a buscarla. Le van a pagar igual, a la persona le importa un bledo, y es por vagueza. Y por no detenerse a decir, le voy a buscar yo a esta persona una cosa que le vaya bien. Porque con alguno que sí les cae bien, sí que lo hacen. Ah. Le separa y le busca y cuando no te conocen, pues entonces toma. Es que esto no es el corte inglés, anda, va caliente. Creo que eso es por pereza. ¿Pereza? Sí. Porque la gente que hay lo que quiere, tengo mi sueldo yo aquí, va, le doy ropa y ya está. Claro. De la poca que hay, de la poca ropa que llega. De la poca ropa que llega, y sin embargo hay contenedores y contenedores. Ya no hablo de los contenedores de Cáritas, te hablo de los albergues municipales, yeah, a los que muchísima gente dona ropa, y llego, yo veo entrar la ropa y veo entrar carrito de la compra llena de ropa en albergues municipales, que luego, pues, entre que hay cuatro repartiendo, esta para mí, esta para mi prima, esta para mi sobrino, esta para acá, esta para allá, de verdad, ¿qué te crees? Que la gente no dona eso, ya te he dicho antes, neopreno y cosas buenas y cosas, ¿qué te crees que no? Que hay Louis Vuitton, he visto que donan, y todo eso que yo he visto, allí en Tárrega he visto yo Louis Vuitton, bueno, ya no voy a hablar de ese sitio porque eso tiene su miga y es un tema aparte. Y la gente dona, pero que no nos lo dan a nosotros, que ninguno que está en la calle va con un buena chaqueta, ¿no? Si la tiene muy buena es porque será muy amigo de un cura y el cura se la da hoy y se la guardaba él. Ya. Yeah. Pero así de buena primera que yo llego que no me conocen y me dan un paracaídas. Ya te digo yo. Un paracaídas. Nos falta... Bueno, vamos a ponerle el puntito a la policía. Ah, sí. Quería decirte que quiero hablar bien de la policía. Vale. Que no digan que... No. Que no te has expresado a gusto. No. Un ejemplo, porque mi pareja y yo cuando nos ha tocado dormir en la calle muchas veces porque no hemos llegado al albergue, no lo que sea, en fin. Estábamos en Valencia y dijimos, tenemos que andar lejos, que no estamos en el centro. Empezamos a andar, después de 2 o 3 horas andando había un pino allí, y digo, mira, pues aquí está bien. Fuimos a por cartones, compramos una cervecita, unos bocadillos y aquí... Pasó la policía. Hola, ¿qué hacen ustedes ahí? Digo, pues nos disponemos aquí a pasar la noche, que por una serie de circunstancias pues nos ha tocado esto. Dice, voy a dar una mala noticia, es que ahí un poco más adelante hay un after. Digo, ¡ay, qué mal sitio! Digo, ¿ahora dónde vamos? Dice, pues nada, vosotros seguir ahí tranquilos, que cada 5 minutos vamos a pasar para que no tengáis ningún problema. Nosotros, jeje, jaja, comiendo, bebiendo, la mar de bien, y ellos, hasta luego, que ya nos vamos a dormir, buenas noches. Dormimos tan a gusto con la policía paseándose por allí, sí. Ah. Pasó también en un cajero en Barcelona. ¡Ay, los Mossos no te echan de los cajeros! Estábamos en un cajero allá arriba, vaya a creerte que era muy lejos, que no estaba tan apartado. Y entró, mi marido cuando entra alguien a comprarse, yo no, porque yo me quedo durmiendo. Y ahora, yo cuando voy a un cajero lo limpio todo con toallita húmeda que se queda, que yo más limpio que un jaspe. Pero bueno, y sale mi marido y se levanta y se va. Pues llega un mozo y mi marido, vea que estamos aquí, y dice, no, perdonen ustedes que lo hemos venido a molestar. Y el mozo nos pidió perdón 500 veces. Disculpen ustedes, perdón la molestia. O sea, que eso de que la policía, pues yo no lo sé, a otra gente le habrá pasado. Yeah. A mí no. Yeah. Me... Yo he dormido en la calle. Otra vez estuvimos durmiendo en un sitio, en Santa Pola. Y la policía, fuimos a Cáritas a pedir 2 mantas que nos las dieron a la Cruz Roja. Y la policía llegó allí por casualidad, pero como pedíamos manta, dice, ¿dónde dormí? Los dos, allí, era un polideportivo abandonado, en obra, pero... Y dice, pues allí no se puede dormir, que yo he probado. Dice, ¿por dónde entráis? Digo, pues nos esperamos allí, y cuando ya a la 1 o a las 2, que ya no hay nadie, saltamos la valla. Dice, bueno, pues allí no vayáis a hacer fuego. Dice, mira, vaya a comprar unas linternillas que hay muy chiquitas de los chinos, y así vosotros vais viendo... Porque claro, si me llama tengo que echaros. Pero vaya, que ahí no podéis estar. Pero que vosotros allí tranquilos, mientras no metáis fuego ni nada. O sea, dándonos permiso. Dice, ahora claro, ya si me llaman pues tengo que ir. Yeah. Así que no encendáis fuego ni nada. Digo, ¿qué va? Yo me compro unas velicas pequeñas. Dice, eso es buena idea. Quiero decirte que no nos dijeron, ahí no podéis estar, ni mucho menos, ¿no? Claro, a lo mejor también depende de la educación y cómo le hable. Sí. Pero con la policía nunca ningún problema. Pero, ¿que era invierno eso? ¿Y por eso que tenía miedo de que hicierais fuego? No, porque a lo mejor pasarnos una sardina o algo, digo yo, no sé. No, mira, fuimos a la Cruz Roja, nos dejó sábanas y mantas, teníamos unos cartones, nuestras sábanas, nuestra manta, y estábamos allí bien. Yo digo que lo del fuego sería para que no nos diera por asar una chuleta o una sardina, yo no lo sé. No sé. No sé, pero vaya que lo dijo, compraron unas linternillas que hay en el chino que son muy buenas. Digo, no, si yo compraba unas velillas pequeñas y ahí ya vemos. O sea, que no he tenido nunca ningún problema con la policía. Porque ellos empatizan más que los asistentes sociales, fíjate tú. ¿Sí? Sí. Joder, pues esto ya me dejas un poco roto. Mi marido una vez, durmiendo en un banco, llegó uno de la calle y le quitó los zapatos. Él tenía los zapatos colgados, le quitó los zapatos y salió corriendo. Mi marido corriendo detrás de él, llegó la policía, por casualidad. Y mi marido dice, ese, y la policía lo agarró. Y le dijo, la policía, ¿ese qué? Dice, pues que estoy durmiendo en un banco y me ha quitado los zapatos. ¿En qué banco está usted durmiendo? En este. Y este hombre, que los zapatos son míos, que los zapatos son míos. Y mi marido dijo, yo estoy en este, esta es la manta que tengo, estos son los zapatos. Y sí, al otro soy al calabozo. Y la policía le devolvió los zapatos a mi marido y le dijo, quédese usted tranquilo ahí durmiendo en el banco. Sí, o sea, que sí que nos protege. Vale, bueno, esa vez os protegió. Nosotros, yo hablo. Ya, claro, en primera persona. Sí, siempre. Yo lo que me cuentan y lo que me dicen, pues a veces me lo creo, a veces no. O te hablo en primera persona y de lo que me ha pasado a mí. Quería, volvemos un poco al tema de la acampada y el lunes mañana esperamos al alcalde. Uh-huh. ¿Qué opinas tú? ¿Qué planteamiento? Yo no sabía que mañana esperábamos al alcalde, yo sabía que cualquier día de esta semana. Yo creo que también ha sido inteligente porque sabe que el coordinador ahora mismo no está, que vendrá, bueno, mañana espero que esté aquí, mañana sí. Pues yo no espero gran cosa de él, porque si ya está todo por escrito, le hemos pedido lo primero unos baños, unas cosas mínimas, que atienda a 5 familias muy vulnerables, enfermas. Le hemos pedido atención primaria y no se ha dignado ni a contestar, ni se ha dignado a decir nada, porque ¿qué puedo yo esperar de esa persona? No espero nada de él, la verdad. Vale, ¿qué te iba a preguntar? Los albergues. ¿Cómo? Porque me cuentas que estáis un poco condenados o obligados a mudaros cada 3 días y tal. Esas son las personas que somos de fuera. Ya. Pero me refiero, ¿qué es lo que tiene que tener un albergue para ti? ¿Cómo ves tú de los que has estado y dices, una cosa como esta, o que tenga así, o que tenga andando, pues esto es correcto, esto no es correcto? ¿Cómo lo ves tú esto? Espera un segundo, antes de entrar en este tema. Me contabas que la ropa llega a los albergues, no solo a los albergues municipales, claro que les llega muchísima ropa también, claro. ¿Y no la dan? Sí, hacen como que dan mucha, pero a lo mejor se la quedan ellos. Ah, también. Bueno, entonces ya está aclarada esa pregunta mía. ¿Cómo tiene que ser un albergue? ¿O cómo...? Vamos a ver. La gente no quiere estar sin nada. Ya. La gente quiere tener un sitio seguro con su mochila, su móvil, sus cosas. Quiere ya estar tranquilo. A la gente no le gusta que a las 8 de la tarde en verano lo pongan a cenar y a las 9 a dormir. Como pasa mucho. Ya. Porque de día, porque no. Es que a las 11 se tiene que apagar la tele. Es que yo sé que hay que poner unas normas, claro está, sino que cada uno sería... Pero yo conozco muchos sitios donde las normas no son tan estrictas, son normas igualmente. Pero la tele se quita a las 12, pero si está terminando la película 10 minutos, pues se deja. No te tienes que ir a la cama a las 9 con la llave cerrada, como en otros sitios pasa. ¿Que os cierran la llave? Sí. Pero eso es una locura. Pues eso pasa en el albergue del refugio, que es particular, de Zaragoza. A las 9 te meten y te cierran la puerta del pasillo. Pero si hay un incendio. ¿Cuál? Sí, no, pues entonces tú llamas al timbre, porque alguna vez ha pasado algo, llama al timbre y tarda en venir el vigilante 10 minutos. O sea, si fuese un incendio, pues yo no sé lo que pasaría allí. ¿Pues todos muertos? Pues no sé. Ya así te lo digo yo. Ese en particular funciona así. Es privado, es del refugio, del santo refugio de una cofradía, y funciona así. Pero ya te digo, un día, mal día, hay un incendio y mueren ahí todos como ratas. No sé, pues no se echan la llave. O sea, no, puerta por puerta. En este ala están las mujeres, tac. Y ahí están las mujeres, ahí están los hombres, tac. Pues cierran como el ganado, tío. Sí. Lo siento. Pero además a las 9 de la noche, vaya a creerte. Pues entonces como la gallina. Digo en de día, digo en verano a las 9, igual que en invierno. Pues un albergue, te voy a decir. Yo he pasado aquí 2 campañas de frío en Madrid. Y el SAMU, un sitio que yo no sé cómo se llama, en fin, esto. Grupo 5. No. Los, esto de la casa esta moderna, esta, ¿cómo se llama? Housing Halls, ¿cómo se llama eso? En fin, te voy a explicar, mira, cómo sería fenomenal. Allí cada uno tenía la llave de su habitación. ¿A qué? Para la infinita, en fin, de Pladur. Tú tienes la llave, tú te acuestas, tú entras y tú sales cuando tú quieres. Hay una cocina en común, cada uno cocina, habiendo un orden y un concierto, según lo que quiere, limpia sus cacharros, todo se queda fenomenal y ya está. Y ni siquiera hacía falta ni vigilante, porque nosotros mismos, pues llevábamos nuestro control. Ellos quieren esto mismo, con la palabra esa que no me sale, yeah. Pero que por cada 12 haya 3 asistentes sociales. No queremos tanto asistente social, ¿para qué? Pues, pero es que necesitan darle el curro a su amiguita, a su pues prima, al cuñado. Pues eso es lo que estamos diciendo. Eso sería un albergue ideal. Pues un sitio donde tú puedes, tú tienes tu refugio, tú tienes tu llave, tú puedes cocinar, tú puedes ver la tele, nos ponemos de acuerdo, vamos a poner esta cadena, la otra, pues sí, pues no, y ya está. Y así estuvimos nosotros hace 2 años. Y pues eso sería una cosa buena, una buena opción. Has contado ahí de las campañas del frío. Quería comentarte que para que el año pasado, por lo menos el año pasado, en la campaña del frío, echaron a familias enteras para meter a la gente que sí que está en la calle, que esos hay mucha gente que tiene problemas con alcohol y otras cosas, y echar a familias enteras con hijos a la calle, para esto, a la campaña de invierno, o sea... ¿Sabes qué pasa? Que yo desconozco eso. Ya. Entonces yo no puedo hablar de una cosa que pero no que, sé. No, pero te lo cuento. Que es que no... Que durante el verano sí que les permiten estar en esos albergues a familias con hijos. Pero bueno, y entonces estas familias con hijos, ¿dónde fueron en invierno? A la puñetera calle. No, a la puñetera calle no, porque si se van a la plaza, los recogen por la noche y los llevan a la campaña de frío. Eso no me lo creo yo. Ahí está. Luego, si quieres, te paso las noticias de esto. Pero bueno. Voy a decir una última cosa. Hay muchos albergues, por ejemplo, el de Vitoria. Ahí llega y te dan un día, dos, tres, lo que sea. Allí le dicen albergue para la gente de paso. Allí de paso hay 4 camas, creo. Hay por lo menos 50 o 60. Es grande el albergue. Son todos negros, africanos, familia. Está la familia de allí, luego hay familia africana, luego va un árabe, un negro, le dice que me quiero empadronar y lo empadronan rápido en cualquier albergue. Ahora yo me quiero empadronar y a mí no me empadronan en ningún sitio. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Por las subvenciones. Ah, por las subvenciones. Claro. ¿En dónde has dicho, Lleida? No, en Vitoria mismamente. ¿En Vitoria? No, en Vitoria, digo Vitoria por decir un ejemplo. Ya, así, pero... Así de sitio, vaya. ¿Así de sitio? Sí. O sea, que no te... si no eres comunitario, sí, o cómo es... No, de fuera de la Comunidad Europea. Si eres fuera de la Comunidad Económica Europea, sí. Ahí tienes todas las facilidades. Te empadronan, te dan los días que quieras, patatí, patatá, va. Y ese tipo de empresas, porque eso es una empresa, ¿verdad? Dices que son más bien privadas. No. No, yo digo, he dicho en la mayoría de los albergues municipales. ¿Albergues municipales? Sí. Claro. Como el de Zaragoza, como el de Vitoria, como cualquier albergue. Sí, la mayoría. Ya. O sea que si eres extracomunitario, sí que no tienes un problema, pero si eres nacional o comunitario. Si eres español, te encuentras con todo. Porque se ve que como subvenciona un poco por nosotros, pues nosotros no le interesamos. Pues será y dentro de la pobreza hay clases, porque si eres negro eres de la alta, de la clase alta. No me digas esto. Ya te digo yo que sí. ¿Sí? Sí. Te dan albergue, puedes ir a no sé qué, acoge, te dan un móvil para que estés tú hablando con tu familia, para que no estés solo, te empadronan, te dan, y yo también necesito un móvil para hablar con mi familia, o es que yo estoy menos sola, yo estoy igual de sola que cualquier... De cualquier color. Ya, no ya, importa ya, el color. Ya. No, está clarísimo, sí. Y esto pasa en muchos albergues. Eso pasa en todos, creo. Me matas. Pues... Volviendo al tema de la acampada del el alcalde, teníamos al final la discusión de... Oye, existe un plan para el sinhogarismo en Madrid que se aprobó en pleno el año pasado, si no recuerdo mal, y simplemente no lo hacen, ¿no? Al final es lo que pasa. Pero también es la situación que estás planteando. Si lo hacen, van a enchufar ahí a sus amiguetes o van a hacer otra plaza ahí de funcionarios con 17.000... trabajadores sociales. Y dice que van a darle hogar a 12, donde habrá 3 asistentes sociales. De cualquier modo, lo que tenemos a corto plazo, si fuese este hombre, el alcalde, con buena voluntad, empezaría por mirar los puntos por punto lo que hemos pedido inmediatamente, como son los baños, ahí se verá, ¿no? Y que reagrupara a 5 familias que estaban en peligro de muy vulnerables por salud, por temas de salud. Entonces sería un primer paso y daría él a ver que sí, que quiere solucionarlo, ¿no? Pero que miren, yo lo que queremos que miren cada caso y puerta por puerta de cada tienda, que miren los nombres y apellidos y que digan tú este problema y tú el otro, no sé. Que nos miren, que estamos ahí, que no nos pensamos ir. Es que ellos piensan que son activistas y activistas no hay ni uno, no hay ni un activista. Hay 4 concienciados y hay 4 pues sin conciencia. Sí, pero es la verdad. ¿Pero tú crees que ese es el punto mínimo? O sea, estos 5 que tenéis... No, tenemos un listado. Ya, aprobamos nosotros en consenso, sí. En fin, cada... Sí. Y entonces ahí se vería si este hombre tiene buena voluntad o no. Hay cosas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Pues entonces sería un poco, vamos a empezar por aquí y que se vea que se está haciendo algo. Y luego continuaremos por esto y por esto. Muy bien. Aquí en Madrid, el albergue, ¿qué hay? ¿Qué le pasa? Aquí en Madrid yo he pasado por mucho, porque al estar yo en esto de la ola de frío, pues yo me iba y me subía en un autobús. Un día me llevaban a San José, otro día me llevaban a Vicálvaro, otro día me llevaban... Cada día me llevaban a un sitio. ¿Te llevan a un sitio? Sí, en un autobús. ¿Ah? Nos llevaban. Y no había... ¿Es más barato que os dejen en un mismo sitio? No, yo no sé, pero sí que ahí se juntan, cientos, no caben. En un sitio. Ya, pero si están moviendo de un lado para otro. Yo que sé, aquello funciona así. Okay. Te digo porque yo he estado. Vamos, es que lo que me estás contando es para otro que cobra de mover pobres de un lado para otro. Eso el Samur era el que se dedicaba a eso. A llevar a la gente para acá y para allá. Sí, vas. Los autobuses eran del Samur y la furgoneta del Samur. Y el que decía tú ponte esta furgoneta y tú en esta era el Samur. Habría que investigarlo, pero ya te digo, eso me parece otro timito. Yo te digo lo que yo he vivido, lo que no. Lo que te estoy contando es lo que yo he pasado. ¿Y a quién os mueven de un sitio para el otro? Y ya, estuvimos hace 3 años, pues 2 meses, y en los 2 meses pues conocimos Vica, Álvaro, Peñuela, San José, San... En la calle Pérez, yo que sé en cuanto al albergue estuvimos. Pero caramba, no es más fácil que me digas quédate aquí, quédate ahí todos los días. Digo yo, también, ¿no? No sé, no tengo ni idea, así lo hacían ellos. Yo creo que es marearos un poco, quiero decir, porque, por ejemplo, si te tienes que ir al albergue aquí, tienes que ir al comedor social allá, tienes que estás todo el día haciendo cosas y no haces nada, un poco. Mira el de San José. El de San José llevaba yo unos zapatos de los chinos y eran nuevos, brillantes, unas botas. Y me dice, pues quítate los zapatos y déjalos en taquilla porque si no por la noche te los roban. Digo, los zapatos me van a robar. Sí, aquí como iba brillando. Digo, si son de los chinos. Andando yo descalza porque tuve que dejar, dice, cuando te acuestes, acuéstate vestida. Digo, yo vestía, ¿por qué? Porque te roban los pantalones. Que me roban los pantalones en el de San José. Yo me acosté. Claro que me acostaba, yo me quitaba mi ropa, me la doblaba muy bien, me la ponía debajo de la almohada y los zapatos en tequilla, porque que te robaban la ropa, tú. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que eso es el planteamiento que sí, lo que dice el ayuntamiento? Al albergue de San José, ¿cómo va a ser? Ahora mismo los albergues que existen es que no están... que no se puede vivir allí, que no se puede vivir. Habitaciones de 6... ¿Qué de 6? Allí había por lo menos 15. ¿15? Literas, por lo menos 7 u 8 literas de 2. 7 u 8 literas, madre mía. Bueno. Espérate, en el de Vicálvaro la gente dormiría muy bien, pero a los de la campaña de frío no dejaban un colchón y no nos daban ni almohada. Te digo yo. Y digo yo, ¿y por qué esta tiene almohada y yo no? Dice, porque tú eres de la campaña de frío, tú no. Digo, ¿vale? Joder. Discriminación por todos los sitios. César, ¿cómo lo ves? Yo creo que vamos a espera un segundo. Se me va. ¿Qué más quieres contarme de esto? ¿Quieres? No, yo ¿qué te falta? No, yo creo que yo he dicho más o menos lo que yo quería. Yo quiero un poco A mí me gustaría encontrar a alguien con un par de huevos que se prestara a hacer un libro con toda la vivencia y toda la historia y sabiendo la verdad de lo que hay y publicarlo y sí o sí, que la gente se entere, sí o sí. Y ya está. Que la gente, el poder no quiere escuchar estas cosas. Esto tiene que salir donde tiene que salir, en Radio Nacional, y que la gente sepa lo que hay. Y ya está. Y yo no voy a parar hasta que la gente lo sepa. Vamos, yo estoy dispuesta a colgarme un boli espía y a ir albergue por albergue y que la gente lo vea en directo. Así te lo digo de claro, ¿eh? Así te lo digo de claro. Hombre, pues... Luego, ¿será delito o no será, será delito? Pero por lo menos que la gente lo vea. Y lo cuelgo en un canal de YouTube, que me hago, mirá, ya te digo yo que sí. No, es ya tal cabreo que tengo, ¿eh? Porque la gente, que esto le importa un bledo. Es que es importante que conozcan que estamos cabreados ya, porque es que una cosa y dos son un montón. Es que te van tratando como una rata en todos los sitios. Que nada, como una rata. La sociedad te trata como una rata, y ellos no, ellos te tratan como un número. Que eso es lo que ellos quieren, números, tener números para tener gente, para meter al otro. Y ya está, ellos, para ellos somos números. Y para la sociedad somos ratas. Wow. ¿Te has quedado a gusto? Hombre, por ahora sí. Yeah. El segundo episodio. Ya os contaré. Ya veremos. Efectivamente, este es un para probar, un para probar. Entonces vamos con la sección que ya es clásica nuestra. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos, es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Buenas, en Compartiendo Alegría, pues la verdad es que esta semana ha sido un poco complicada, ¿no? Porque 8 días lleva el Open Arms con 121 migrantes, seres humanos, allí muertos, encontrados ahí en el Mediterráneo, y es brutal. 121 personas, 8 días, y todavía no han encontrado un puerto seguro. Hace un día o dos llegó Richard Gere y con víveres al barco Open Arms y fue, yo creo que salió en todos los medios inmediatamente, rápidamente todo el mundo lo vio, pero es un poco de vergüenza que todas las marinas que hay, la marina española, tantos buques de guerra que tenemos, y ninguno fue a llevarles un triste víver a esa gente. Y sin embargo, un actor de Hollywood, pues va y a llevarles unos víveres. Y todavía no han conseguido un puerto seguro. Entonces, por lo menos a los que mandan, hay que decirles o recordarles, si me apuráis, las leyes marítimas más fundamentales. A los náufragos se les rescata. No hay nada más que discutir. Un náufrago se le rescata. Y se le lleva a puerto seguro, que no es capricho de Open Arms ni de otras ONGs, es que es la ley marítima. Y entonces hay que presionar, hay que levantar la voz y alzar la voz para que la gente, decirle a los ministros y encargados de responsables de estas cosas, que hagan su puto trabajo. Por las buenas, o ya vamos a tener que dejar de hablar por las buenas, porque ya esto está pasando de castaño oscuro. Ya lleva mucho tiempo pasando de castaño oscuro. Esta es la mayor fosa común de la historia. Por favor, vamos a ver si espabilamos y presionamos para esto. Entonces, un puerto seguro para Open Arms y meter caña. Es la oportunidad de vencer a la violencia con la sal. Bueno, pues entonces así queda otro domingo más con vosotras y vosotros. Y os esperamos la semana que viene aquí mismo. Un abrazo.